El humano es la criatura cuya existencia es amenazada por su propia obra. Ya que el hombre es el animal fruto de su hacer. Esclavo de sus ideas. Se cierne sobre nuestras cabezas, tambalea y se resquebraja. La civilización, y aún más, amenaza la vida en el planeta. Buscamos respuestas. Con herramientas programadas. Para erigir precisamente esta gran obra. Que nos sacrifica. Acelerando el paso al precipicio. Buscamos la salida. Ciegos de razón. Calculando la utilidad de tu respirar. Instrumentalizando al amigo, cosificando el viento. Generando la comunidad, evitando alimentar al dios del capital. Atrapados en el vehículo en que viaja la historia. La modernidad. Hemos de romperle una vez más. Pensar fuera de la jaula requiere. Diálogo entre culturas, desbordar disciplinas, salvajear el formato, ser con la gente que va pasando. No sabemos qué requiera romper la jaula. Pero quizás reuniéndonos, celebrando que la unidad reside en nuestra diversidad, quizás escuchándonos, abriéndonos, debatiéndonos, la puerta del infierno abra al cielo. Foro de Babel, segunda edición, del 30 de marzo al 2 de abril en Hermosillo, Sonora. Foro de Babel, conferencias, libros, arte. Encuentra nuestro programa en las redes del Foro y Librería Hipatia. Unidad en la diversidad.